que todo está perdido. Cuando veo que nadie es igual, cuando no tengo fuerzas para seguirme sin ti. Cuando la noche llega, la soledad invade mi corazón. El camino se acaba, la luz se apaga y sin ti no encuentro la solución. Todo está perdido, cuando veo que nadie es igual.